Bien, vamos a retomar con la consigna del día a los disparadores. En este caso lo pueden hacer a través del 1550 12 35 89. Pueden opinar a través de nuestro teléfono, el 1550 12 35 89. Mandarnos notas de voz. Con la consigna, ¿qué cuál es, Cami? En el día de hoy, bueno, cumplimos 5 años, quinto aniversario del primer Ni Una Menos. Aquí veo la tapa de Página 12, las hijas del Ni Una Menos. Así que les proponemos esta consigna, ¿no? Si estuvieron presentes en esa primer marcha y cómo les influyó, ¿no? Desde ese día, todo el movimiento Ni Una Menos y todo lo que se fue generando en relación a la ampliación de derechos de mujeres y disidencias y obviamente del feminismo en general. Así ¿Te acordás algo de esa marcha? ¿Estuviste, participaste, fuiste? A ver, fue en el 2015. Yo no me acuerdo tanto. Sí, me acuerdo que fui un rato, me acuerdo. Salí de... ¿Creo que estaba acá? Sí, fui un ratito. Bien. Con quien era mi pareja en ese momento. Qué bueno. Sí, sí. La verdad que yo no recuerdo haber ido, la verdad que probablemente estuve acá ese día a la tarde de la convocatoria. No me acuerdo algo distintivo del día, más allá de la convocatoria, la sorprendente convocatoria. Claro, es que no se esperaba tanta cantidad de gente, ¿no? Entonces mucha gente fue, de hecho yo fui como a ver qué onda, ¿no? De hecho dije, bueno, un ratito a ver qué onda, y la verdad que fue sorprendente la cantidad de gente. Y bueno, desde ahí obviamente ya esa fecha queda en el calendario, ¿no? De todos. Hace 5 años se producía un hito en nuestra historia reciente, puso Alberto Fernández en su cuenta de Twitter hace 5 horas con el hashtag Ni Una Menos. Expresó la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres y que nos obliga a los varones en particular y la sociedad en general a repensar roles y conductas, dijo el presidente. Desde el Estado debemos seguir ese camino. Sí, lo interesante de esto, de este proceso, ¿no? De los últimos 5 años, recuerdan ustedes que el Ni Una Menos surgió, digamos, como iniciativa luego del femicidio, entre otros, de Ángeles Rawson, ¿no? Que fue como la gota que rebalsó el vaso. Y desde ese entonces hasta hoy se ha ido ampliando, ¿no? Digamos, la agenda y los reclamos. De hecho, bueno, este año, por el contexto en el que estamos, el ruidazo obviamente va a ser desde las casas federales, a través de las redes sociales, y una de las consignas que me parece muy importante, que es vivas, libres y desendeudadas nos queremos, porque parte de los reclamos también tienen que ver con los derechos de las mujeres y sobre todo las mujeres, y en este contexto más que nunca, que están en los barrios populares, ¿no? Que son las que están bancando, las que paran la olla, las que a veces, muchas veces son solamente ellas las que mantienen las casas, y de esos derechos también hay que hablar y hay que reclamar. Y por supuesto también se va a recordar a Ramona, referente del barrio 31, que falleció por COVID, también obviamente víctima del abandono, ¿no? y de la precariedad. Sí, así es. Ayer, por otro lado, vamos a seguir con el tema. En un ratito, todo el programa vamos a hablar del tema, el aniversario de Ni Una Menos. Pero ayer sucedió algo después de que terminó nuestro programa. Ayer mencionábamos, ¿no?, el Día Nacional del Bombero Voluntario. Y sucedió un hecho, la verdad que a veces las paradojas de la vida, las casualidades son muy fuertes, ¿no? Y uno se pregunta a veces por qué. Bueno, luego de el incendio en la casa de cosméticos en Villa Crespo y las 2 explosiones que hubo, murieron 2 bomberos voluntarios justo en el Día del Bombero Voluntario. Nosotros recordamos particularmente a los bomberos de Vuelta de Roche, los bomberos de La Boca, y en este caso Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firmapaz, un coterráneo porque vivía en Berazategui. Maximiliano Firmapaz fallecieron en la explosión de ayer. Vale recordarlos y hablar un poco de esas casualidades de la vida que a veces son terribles, ¿no? Así que un abrazo, un saludo para las familias, como también hizo Alberto Fernández, me acordé al ver en la cuenta de Twitter del presidente. Sí, expresaron varios funcionarios sus condolencias en las redes sociales. Puntualmente se trata de una perfumería que estaba sobre la avenida Corrientes. Es curioso porque en esta misma cuadra, en realidad en la otra cuadra, había una estación de bomberos. Y bueno, se dio esta situación, los 2 operarios murieron en el subsuelo, ¿no? Mientras intentaban ver qué era lo que estaba sucediendo cuando se produjo la explosión luego del incendio, y también se produjo un derrumbe. Estuvieron trabajando durante toda la madrugada para ir sacando los escombros y ver cuál era el escenario. Muy peligroso, ¿no? Porque arriba había un edificio, al costado una tienda de comidas, al otro costado un negocio, digo, una zona muy céntrica, de mucha circulación de gente, con un poco menos en este contexto, pero de mucha circulación de gente. Así que vale recordar también a estos 2 héroes, Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firmapaz, los 2 bomberos que murieron ayer por la explosión e incendio en la perfumería ahí en Corrientes y Scalabrini Ortiz. 19 minutos pasaron de las 4 de la tarde, arrancamos con todo, abramos la boca. Es momento de invitarlos a quedarse, como siempre, hasta las 18 horas. Y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a repasar las noticias más destacadas en la mañana de Radio Gráfica, las entrevistas más importantes. Por eso vamos a arrancar con punto de partida, como siempre, y escuchando a Andrés Ruggeri, antropólogo y parte del programa Facultad Abierta, que analizó las nuevas medidas de apoyo a las cooperativas en el marco de la pandemia. Lo escuchamos. Se lanzó una línea de crédito que es exclusiva para Cooperativa de Trabajo. Es una línea, digamos, que prevé, que se instrumenta a través del Banco Nación y también del INAE. Prevé un crédito por el equivalente de 3 salarios mínimos por trabajador de la cooperativa, con una tasa que es el del 18%, ¿no? Para la devolución de ese crédito hay 3 meses de gracia, digamos, a 3 meses una vez que te lo dan. Hay 3 meses que no se paga, después 3 meses que se cobra solo los intereses y después se empieza a pagar el capital. Además, en punto de partida, Juan Córdoba, secretario adjunto del Sindicato de la Carne, informó que siguen con un lockout patronal en el frigorífico Penta. Seguimos igual con el lockout patronal, todavía no pudimos resolver nada, si bien ya se pasaron 2 conciliaciones obligatorias, la última se terminó la semana pasada, el Ministerio de Provincia, de Nación y de Meteuna, Nación una y ahora provincia. Y seguimos igual. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Dina Sánchez, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y dirigente del Frente Popular Darío Santillán. Habló sobre los 5 años del primer Ni Una Menos y esto decía. A 5 años de aquel día, este 3 de junio, nos encuentra en medio de una pandemia que no perdona, una pandemia que hoy quédate en casa, es parte de la solución, pero para nosotros no siempre es un lugar seguro, pues, ¿no? En ese contexto sabemos los femicidios que nos cesaron, ¿no? En nuestros territorios, los más olvidados, quedarse en casa, hay mucha, es bastante complejo, ¿no? Cuando nos faltan a veces los elementos básicos para una vida digna. Entonces, este 3 de junio nos encuentra de manera distinta, pero no calladas la boca, no, más allá que hoy usar el tapaboca es bastante, viste, bastante viable para poder no seguir expandiendo el virus del COVID-19, pero sin embargo no estamos silenciadas y hoy volvemos a decir ni una menos, vivas y con vida digna los queremos. También en Desde el Barrio, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, se refirió a la suspensión de 8.000 trabajadores en Aerolíneas Argentinas. Nos reunimos ayer, después de que nos enteramos a través de algunos medios de comunicación que la empresa pretendía reducir los salarios de los trabajadores, tomando como parámetro el acuerdo que firmó la UIA con la CGT. El lunes nos hizo una convocatoria, una invitación, fuimos ayer, donde la empresa, más allá de explicar nuevamente la crisis financiera que tiene debido a esta pandemia, como todas las aerolíneas del mundo, hizo una propuesta de que aceptemos el acuerdo que firmó CGT con UIA. Nosotros obviamente lo rechazamos por varios motivos. Primero porque nosotros no somos un gremio industrial, somos un gremio de servicio con unas complejidades distintas a las de una industria. Y segundo, porque nosotros no reconocemos ese acuerdo como válido, ya que la mayoría de los gremios de la CGT tampoco está de acuerdo. Y segundo, obviamente nosotros somos CTA, con lo cual aceptar un acuerdo de ese tipo no podríamos, por más que quisiéramos, y obviamente no queremos. Pero el acuerdo, nosotros decimos, entendemos la gravedad de la situación de la empresa, pero también entendemos la situación de los trabajadores y creemos que puede haber alguna solución alternativa y que no sea una quita de un salario de un 25% como propuso la empresa. Ahí escuchábamos las entrevistas más destacadas en la mañana de Radio Gráfica, que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar. Como siempre, recordemos algunas efemérides en el día de la fecha, hoy 3 de junio. Ajá. Y se cumplen algunos datos importantes. Uno aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque un día como hoy, pero de 1937, sí, comenzaba a funcionar la línea D de subte. ¡Mirá! Sí. La línea D. ¿En serio? Con solo 3 estaciones: Florida, Catedral, Carlos, sí, Pellegrini, 9 de julio, y Tribunales. Ay, bueno, te ibas de Plaza de Mayo, Tribunales. Sí, sí, así es. Un recorrido cortito. Cortito, sí. Pero muy importante para la época. Un día como hoy también, en la pequeña ciudad austríaca de Kärling, muere a la edad de 40 años el escritor checo Franz Kafka. Mirá, bueno, ejemplo, recomendable también. Un día como hoy moría en Arizona, Estados Unidos, a la edad de 74 años, Muhammad Ali, Cassius Clay. Tal vez el mejor boxeador de la historia mundial, de los pesos pesados, ¿no? Y los que sean fanáticos del boxeo sabrán mejor. Así es, así es. Y un día como hoy, en la República Argentina, nacía el abogado, diplomático y militar Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Manuel Belgrano. Ah, claro, traducímelo, chico. Qué bárbaro. De la bandera patria, por supuesto. Mira, geminiano. Sí, geminiano. Belgrano. Así es. En 1770, no sé si lo había dicho, nació Belgrano. 1770. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. No tenía nombre. Largo el nombre, sí, que le pusieron. Y para que todos lo llamemos Manuel. Ay, ¿no? Claro, Manuel Belgrano. Manuelito. O Belgrano Manuel, secas. Claro. ¿Sabés qué pasaba también un 3 de junio hablando, ¿qué?, de nacimientos? Nacía el enano, Sebastián Teixeira, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué enano? El enano, no, chicos, se lo conoce así cariñosamente. Ah. Cantante de La Vela Puerca, lo recordamos, escuchamos Velamen. Que vengo del infierno. El aparejo se rompió. Pasé a contar mi cuento. Yo sé nada. Pero tengan un tapabocas, tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veintinueve minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento, como todos los días, de recorrer el panorama alrededor de la pandemia, del coronavirus aquí en la República Argentina y ver qué es lo que sucede en este contexto, porque estamos todos a la espera de lo que sería mañana el anuncio de la continuidad del aislamiento, ¿no? Así que hay que esperar. Así es, se registró un nuevo récord de casos confirmados en 24 horas, 904 puntualmente. 904 casos, casi 1000 casos en 24 horas, es un nuevo récord. Recordemos que veníamos oscilando, ¿no?, entre los 500, 600, 700. Bueno, en el día de ayer y puntualmente también con el reporte matutino se confirmó un nuevo récord, así que habrá que ver también si esto influye o no en las decisiones, en los anuncios a nivel nacional y qué pasa también con